España, envuelta en sueño, despertando como una cabellera con espigas, te vi nacer, tal vez, entre las breñas y las tinieblas. Entre las encinas y los montes y recorrer el aire con las venas abiertas. Pero te di a pasar en las esquinas por los antiguos bandoleros. Iban enmascarados con sus cruces hechas de víboras, con los pies tendidos. Y tu cuerpo desprendido de matorrales, tu cuerpo sobre la arena encarnizada, abierto sostienes tu corona de púas. Silencio. A ver quién puede más. Señor Dolores, tus ojos que cruzan sin mirarte.